Oriente expande en pleno sus garras hasta la web. Comentarios, copuchas, cagüines, invitados y claro, música. Eroguro, Ochare, J-Pop, K-Pop, Visual, así como los sonidos que emergen y los ya consagrados, tendrán una cita en nuestro espacio cada sábado. Esto es Kuchisuke On Air, www.laalternativaonline.com. Buenas tardes a todos, estamos grabando nuevamente un nuevo programa y con cambio de horario, cambio de día. El programa estreno va a ser los días martes a las 20 horas y la repetición será los días sábados a las 18 horas. Esto es Kuchisuke On Air en LaNativaOnline.com. Para todos los que nos escuchan, este es un programa en dos bloques de dos horas con bloques de una hora. La primera hora es Visual, Rock, Ochare, Eroguro y el Rock japonés. Y la segunda hora es Pop, tanto coreano como japonés también. Y arrancaremos este programa de hoy, 7 de septiembre, ya con los días un poco más largos, listos para el tiquitiquirí, que nos saltaremos como corresponde, porque estaremos en 18 máximamente desde la próxima semana. Y regresaremos el día 23, me soplan acá, para que se pongan ustedes ahí a empinar el codo y a tomar como bestias. Bueno, iniciamos este programa con una dupleta de Day Stripper, de su disco que se llama Bird. Recordemos que estos sacaron dos discos, si no me equivoco, en este mes de agosto pasado. Y escucharemos del Bird el tema que se llama Kamakura y Trigger, que Trigger tiene videoclip para que lo chequen por ahí en YouTube o lo descarguen de su blog amigo. Esto es Kuchisuke On Air en LaAlternativaOnline.com. Esto es Kuchisuke On Air, www.laalternativaonline.com. Thank you. Esto es Kuchisuke On Air, www.laalternativaonline.com. Estamos de regreso en este día ultra mega lluvioso, bueno, el día en que grabamos este programa. Y vamos de regreso a la música, esta vez con un grupo bastante duro que se llama Sign. A lo mejor no le tira mucho, pero a lo mejor hasta mi compadre Carlito le puede gustar, porque hacen un tema, un metal bastante pesado y rudo, así que para que lo chequeen por ahí. Esto se llama Sign, así como señal, de su disco de este año que se llama The Course of Izanagi, que son temas no editados y reediciones. Son, si no me equivoco, el disco tiene unos 6, 7 temas solamente. Pero vale la pena que lo chequeen para que vean otro lado de esta corriente japonesa que también llega a todos los estratos y a todos los estilos musicales. Vamos entonces con Sign y el tema que se llama The Court of Izanagi y el tema que se llama War. Esto es Kuchisu Pioneer en la alternativa online.com. Esto es Kuchisuke On Air, www.laalternativaonline.com. Horses' breath hover mud. Hurtle trees shrink bone, force fierce ribbons. Feed the murder bell, gorge the barbed wire clock. Four horsemen trot by, tracing terminal leisures. Four horsemen time out shut, scrape our masks from flanks. Under the earth squalls, mute storms, the sparrows rain. Poor man, poor soul, poor God, unwhole world. The flowers suffocated under dirt, the sounds all ugly spears. I turn my face to grace and see sore that envious fist made of bad stars, savage planets and despairs. The trickster sneaks in with his grin and graves, forms sockets of dead heads, spins wheels and watches the martial kaleidoscope films by. Hawks hate empty of heart, the colours blur foam. All face shapes blood or abyss prick up your ears. At the hooves and horrors let us lie children's poise immolent. Put on armours and dig escape, drag shields like claws. Cover the grit with brass guns or bands, scar rubble archless, dressed to kill and struck like burning waves. To the crack, the night, and unlight. To scales that first stole Eden, watch furious towers rise, tolling mottled bells. Alpha, whose is the face that shudders in the clouds? Alpha, Alpha, whose are the teeth that draw the bow? Alpha, Alpha, Alpha, whose is the night in the shower? De regreso acá en Kuchisuke On Air, en laalternativaonline.com, y les recuerdo que nos mudamos, hicimos un enroque en realidad de días. El programa estreno va los días martes a las 20 horas y la repetición del mismo es el día sábado a las 18 horas. ¿Por qué lo cambiamos? Fácil, los días sábados casi nadie está y casi todos estamos carreteando incluido, ni yo me he escuchado, así que para que vayan sintonizándonos online en laalternativaonline.com. Ahora es el turno de los The Mad Simpsons, que es un grupo que tiene una estética muy parecida a nuestros amados Dylan Grey, y escucharemos de su disco que se llama Tidy Raid Story dos temas, uno que se llama The Origin y el otro que se llama Tidy Raid Story, que el que da nombre a este álbum. Esto es Kuchisuke On Air en laalternativaonline.com. Kuchisuke On Air, www.laalternativaonline.com. We'll be right back. Estamos de regreso en Cuchisuke On Air, alternativaonline.com. Y estos 2 horas de música oriental, tanto pop como rock. Y ahora es el turno de los Mega Mazo, esta banda bien colorida y divertida, la cual ya nos tiene como en la senda bien colorida de los Ochares. Les recomiendo que les peguen una chequeada. Esta banda se ha ido bastante relajada, pero es bastante recomendable como para que vayan curtiendo un poco la baila. Escucharemos de End of Beauty, el tema que da el nombre a este maxi single, y el tema que se llama Awake. Estos megamazos ya vienen aquí parloteando del 2006, o sea, no es poco tiempo, pero yo creo que no han despegado como corresponde. Por eso empezaremos a tocarlo un poco más. Esto es Cuchisuke On Air en la alternativa online.com. Cuchisuke On Air, www.laalternativaonline.com. のだろう。それに打たれ め覚醒したように何かが弾け飛ぶ輝く泣いた物まで吹き出して邪魔なんてさせない光を掴み取れ今以上にもっと君は輝き出せる Estamos de regreso en Kuchisuke On Air, la alternativa online.com. Y en esta primera hora estamos cargados de lleno a esta faceta un poco más colorida de Japón. Luego de escuchar Sign de tanta agresividad, hay que equilibrar un poco de color y tema un poco más positivo. Ahora escucharemos a estos April, que entre paréntesis, que le pusieron entre paréntesis una R, que debe tener algún significado medio extraño, pero escucharemos dos temas de su maxi que se llama Jumper, que es del pasado año, el tema que se llama Jumper y Train Loop. Esto es Kuchisuke On Air, la alternativa online.com. Kuchisuke On Air, www.laalternativaonline.com. So I'll be a joker. ここにいるよ、ここにいるよ、数え。 「いつもと同じ電車で」「 estamos de regreso en Kuchisuke On Air, la alternativa online.com. Estamos grabando en un día ultra mega lluvioso. Esperamos que sea una de las últimas lluvias y que la primavera nos llegue de frentón. Ya la muchos la tenemos ya en las ñatas y en el sistema respiratorio, que nos tiene pero un poco en las cuerdas. Y después de esta lluvia, me la encargo. Estamos en esta primera hora un poco cargado a lo que es Ochare, a esta tendencia bien colorida que tiene esta como tribu japonesa, o como le dirían acá, tribu urbana. Anda a saber tú como le dirán en Japón, pero acá son muy distintivos ellos con su ropa de colores. Aquí me gritan con los pinches, las chapitas y mucho color, muy muy ad hoc como la estética que tienen ellos. Me refiero a los músicos que se ven muy bien en los videoclips o en sus sesiones de fotos, en cuanto hay que uno ya está acostumbrado a buscar y a encontrar en la red. Ya escuchamos a Mega Mazo, a April, y ahora iremos con Vivid, esta banda que también tiene su sonido bastante alegre. Escucharemos de su álbum de julio pasado, que se llama Precious, el tema que abre el disco, que también se llama Precious, y el tema 2, que se llama Brain Red Garden. Les recuerdo, antes de ir a estos temitas, que nosotros nos mudamos de día. El capítulo estreno de este Kuchisuke On Air va los días martes a las 20 horas, y este se repite los días sábados a las 18 horas. Bueno, ya viene ahora el verano, así que lo más probable es que los sábados nunca estén en la casa, estemos en cualquier lugar menos escuchando y conectado a la red. Es más probable que estemos un día martes o en la casa tranquilo con los amigos escuchando este programa. Bueno, vamos entonces para cerrar esta hora de rock con los dos temas de Vivid, y luego viene la hora pop, así que prepárense, que viene bastante cargadita al Corea. Esto es Kuchisuke On Air, en la alternativa online.com. Kuchisuke On Air, www.laalternativaonline.com. Sí. www.laalternativaonline.com. Regreso en esta hora y cerrando esta hora de rock y aquí en la alternativaonline.com. Ahora viene el momento de una pausa para dar paso un poco a los imponderables y buenos auspiciadores. Y luego de esta pausa activa estaremos con la hora pop, así que si no les gusta el pop, váyanse para otro lado o sigan escuchando porque viene bastante buena. Esto es Kuchisuke On Air en la alternativa online.com. Cada sábado, todos los locutores de La Alternativa te dan el relajo que mereces. Desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, es tu opción para pedir canciones, mandar saludos y todo lo que a ti se te ocurra. Escucha Sábado en Vivo, desde el SNS Café, solo en La Alternativa Online. Dark Machine. Las máquinas se toman el poder. Lo mejor del industrial. Y bien. Electrodark. Desde lo más clásico hasta las bandas nuevas. La fiesta más prendida y oscura de Chile se toma La Alternativa. Cada miércoles a las 20 horas. Con César y DJ Pato Soto. Solo en La Alternativa Online. Estamos de regreso en Kuchisuke On Air, en La Alternativa Online.com, y esta es la hora pop, tanto pop de Japón como de Corea. Estaré un poco más cargado a lo que es Corea, bueno, por razones obvias. Está bastante más emergente, bastante más popular, tanto en Japón como en toda la esfera pop. Corea está como bastante en boga en este momento, y nuestros primeros boys band o solistas que estarán hoy día acompañándonos son los Super Junior, con su facción Super Junior T, de su maxi que se llama Rukogo, del 2008. Escucharemos este tema bastante divertido, bastante bueno, que se llama Rukogo también, con un video medio entre anime y de todo. Y el tema Achita no Tama Ni, que también es de su maxi Rukogo. Entonces vamos partiendo esta hora de pop a la vena en Kuchisuke On Air, en La Alternativa Online.com. Y sería, vamos a la música. Oh, Kuchisuke On Air, www.laalternativaonline.com. Kuchisuke On Air en la alternativa online.com, nuestras dos horas de rock y pop. En este momento estamos en la hora pop y este es el turno de Tomoshida Yamashita y su y su voz bastante melodiosa. Escucharemos del álbum ya un poquito pasado, que se llama Daite Señorita, que es de 2006, y escucharemos también de este Tomoisa Yamashita, el tema que se llama One in a Million, que es de este año, que es del pasado julio. Ahí veremos un poco el cambio entre 4 años que llevan de separación estos dos temas. Esta es la hora pop en Kuchisuke On Air, en la alternativa online.com. Ochisuke On Air, www.laalternativaonline.com. Estamos de regreso en esta hora de pop y de pop coreano y japonés en Ochisuke On Air, en laalternativaonline.com. Ahora es el turno de estas niñas que se llaman Secret y su single que se llama Madonna. Es bastante sugerente este tema, es un juego de palabras, como Secret, el tema de Madonna, y Madonna como Madonna, como la reina del pop. No hay por dónde pensar que no es un tributo a la diva comerciante del rock. Escucharemos entonces de esta Secret el tema que se llama Madonna y también el tema que se llama La La La La La. Esto es Ochisuke On Air, la alternativa online.com y la hora pop. Oh, 같은 내 모습에 한숨만으로 모든 걸 버려야 너만 저로 지워져. 그래야 난 다시 또 숨을 쉬어. I need it to pull it together. Do it 내게도 I know, know, know 이미 늦은 girl. 같은 눈을 뜯고 같이 걸었고 같은 별을 보며 사랑했는데 이제는 나는 어디로 걸어가야 해. 나 혼자 남겨두고 떠나가면 어떡해. Oh yeah. No way. No way. Bye bye. 라라라라라 이제 눕고 싶은데 라라라라라 이제 눕기 싫은데 날 모질게 떠난 사람 날 두고 간 나쁜 사람 라라라라라라라라 아무리 생각해봐도 너 하나뿐인 나라서 못 잊겠잖아 못 지우잖아 De regreso en Kuchisukener y estamos a medio capítulo de esta segunda hora y de pop. Ahora vienen las chicas de Girl Generation, que aquí yo creo que muchos le empezaron a brillar los ojitos con estas chicas. Acá hasta Carlitos grita así porque las vio ya como que quedó enamorado inmediatamente. Escucharemos de su Gini Remix Collection. Dos temitas, el tema que se llama Gi en su original mix y escucharemos Gini en su versión que se llama Party Remix. O sea, si estáis practicando tus temitas, es tu hora de bailongo. Vamos con Kuchisuke On Air en la alternativa online.com. Oh,

아직 살아있을까 네 안에 우리 추억이 아주 잊혀졌을까 생애 두 번은 하지 못할 것만 같았던 미친 사랑 나는 그런 사랑을 했어 마음이 달아 사라지도록 너를 위해 사는 게 행복했어 나를 버린 널 이해해 이해 못할 이유도 이해해 다만 우리 했던 그것이 사랑이라면 왜 나 혼자 아플까 baby. You got my heart and take my love. And you will. Search your bag, holla back. Tell me what you want for me. Groovy, move it. Give me the love you got. Ya, muchachines, nos estamos despidiendo por hoy. Este programa está saliendo el día 7 de septiembre, a puertas de este bicentenario, un tanto parafernario y no sé, ya accidentado y con gobierno de derecha y un sinfín de augurios dignos de fin de mundo y de sacrificio humano. Y espero que la pasen muy bien en estas fiestas patrias. Nos estaremos despidiendo por un par de programitas. Volveremos la semana del 20 a estar grabando. No por eso no dejaremos de que Carlitos integre la parrilla algunos de los temas y muchos de los temas de que se están pasando en los programas. Y sería, nos estamos hablando ya el 23 de septiembre. Estamos saliendo al aire con un nuevo programa. Estaremos también online en kuchisuke.net, en twitter.com/sukoe, y busquen también en Facebook kuchisuke.net y pongan en Google kuchisuke.net y saldrán todos los afarranes, link y enlaces para que se conecten de una u otra manera y o pidan temas y o críticas y o ladren y o lo que quieran. Todos los correos se responden en la medida de lo posible. Por lo tanto, estamos en contacto. Esto es Kuchisuke On Air, la alternativa online.com. Y nos estamos oyendo. Adiós. Kuchisuke On Air, www.laalternativaonline.com.